Te dijo al comienzo de este contacto, de este programa especial, que ya se ha fusionado, Cayendo Corriendo, Revolución, Reunión de Trabajo Miraflores, que comenzaba un proceso profundo, ininterrumpido, de revisión, decía imprevista, era el término que utilizaba, para procurar la eficiencia, la eficacia y sobre todo la calidad revolucionaria. Además de esas inspecciones imprevistas, ¿hay alguna otra particularidad que tenga ese proceso que ha comenzado en este nuevo ciclo que, valga la redundancia, está por iniciar de la Revolución Bolivariana? Sobre el tema de las inspecciones, esto está apenas comenzando, pero les prometo un sacudón producto de las inspecciones. Y he dado instrucciones a Nicolás y al equipo para establecer, bueno, mecanismos de reconocimientos especiales a aquellas unidades productivas o entes que, bueno, que salgan mejor calificadas, porque eso va a tener una calificación. Y para tomar otras medidas, tenemos eso de que alguna unidad salga reprobada. ¿Eh? Bueno, y además, bueno, esto nos va a servir para aprender mucho. Esto va a ser un proceso dialéctico de aprendizaje, para buscar causas de las fallas, de muchas fallas que hay. Les voy a poner un ejemplo. ¿Eh? Esta mañana, por ejemplo, se fue muy temprano la almiranta Carmen Teresa, ¿no? Teresa Meléndez. Le dije, agarra un helicóptero, como ella es paracaidista y todo eso, ¿no? Se fue con un equipo. Y la dirección le dije, vete para allá. ¿Por qué? Porque ya me había llegado un rumorcito, ¿eh? Anda, inspeccióname la fábrica de helados Copelia, la cual fue inaugurada hace apenas una semana, dos semanas. En efecto, dinos que ella estuvo allá toda la mañana, inspeccionó también un hato por allá. Dime tú, Carmen, ¿están produciendo helados en la fábrica? No, mi comandante. ¿Eh? No están produciendo. ¿Eh? Y fue inaugurada hace una semana, Ernesto, ¿te das cuenta? Comimos helado. No es la primera vez que eso ocurre. Oye, no voy a caer en el extremo de Bolívar del decreto de guerra muerte, pero del punto de vista político y moral es algo así. Es algo así. Porque cada quien tiene que asumir su responsabilidad al respecto. Entonces ella se fue temprano, además hoy salieron 10 equipos. Estoy formando 100 equipos. 100 equipos. Escalona está en uno de esos equipos. Cívico-militares, tecnopolíticos. Así que no les extrañe que mañana lleguen un helicóptero, dos helicópteros a un acto en Los Llanos. Y alguien llegue, bueno, reúname el ganado, vamos a contar el ganado. ¿Dónde está el libro mayor? El libro de ingreso, el libro de egreso. ¿Cuánto se está produciendo? Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Reúname los trabajadores. Asamblea con los trabajadores. ¿Dónde está la eficiencia administrativa y eficacia político-administrativa, productiva y la calidad revolucionaria? La calidad socialista. Yo le decía a Nicolás que de todo lo que hemos hecho en estos años, me parece que esto es uno de los, ¿cómo se llama?, de las tareas más importantes, vitales para la revolución. ¿Eh? Porque pasan cosas como esta. Una fábrica de helado. Yo recuerdo que hice el pase, hicimos el pase. Y comimos helado. Hasta Fidel me mandó un mensaje, Chávez, me gustaría probar los helados Copelia venezolanos. Y entonces me llegó por ahí un rumorcito, ¿verdad? Y está, lo verificó Carmen. Dime tú por qué, ¿qué te dijeron allá? ¿Por qué no están produciendo helado? Mi comandante, primero que una máquina estaba echada a perder. Segundo, que les faltaba materia prima, les faltaba la manteca y otros productos para elaborar los helados. Y también material para el envase. Tenían nada más envase para helado de fresa y hay una variedad de helado. Esta tarde iban a comenzar con la materia prima que tenía, porque ya repararon la máquina y van a comenzar a hacer helados de fresa para el día de hoy. Ok, gracias Carmen. Ahora fíjate, otra de las informaciones que me llegaron dice que la fábrica queda lejos de la vía principal, no sé cuál, y los trabajadores no tienen transporte. No tienen transporte, mi comandante. ¿Sí? Ellos se quejaron de... No tienen transporte. Ahora, el ministerio encargado, la empresa encargada, los gerentes, tienen que prever todo eso. Ahí estamos hablando de la eficacia, de la eficiencia. Ah, y también me llegó la información de esa misma fábrica, y eso hay que verificarlo ya con más precisión, que algún gerente que pasó por allá, no sé quién, los trabajadores le reclamaron o le dijeron, y él dijo, ¿y qué me importa a mí el socialismo? Hay mucho contrarrevolucionario enquistado que no solo no hace nada para arreglar los problemas, sino que más bien él es parte del problema, el contrarrevolucionario, o el corrupto, o el que no atiende a los trabajadores. Bueno, ¿y por qué se va a dañar una máquina y no la van a arreglar? Y si se va a inaugurar una fábrica, ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? Ah, tú la vas a inaugurar para un día. Ahora, aquí, Nicolás, mano de hierro. Esta mano zurda de hierro. Hay que determinar responsabilidades. Y yo quiero pronto comenzar a lo mejor a condecorar a alguien. Condecoración al gerente y trabajadores de la fábrica de no sé qué, zapatos, porque en la inspección salieron por encima de 90 puntos. Igual pasaba en el ejército, o pasa. Igual, yo recuerdo cuando era comandante por allá en el Orsa del Escuadrón Francisco Farfán. Un día de repente un helicóptero, 10 de la mañana, un general y un poco oficial. Capitán reúne las tropas, inspección. Formación, la lista del personal, empiezan a pasar lista. Soldado Pedro Pérez, ajá, dígame quién es el comandante de la división de caballería. Sáqueme los fusiles, revista de fusiles, ábrame el parque, el libro de la administración, el almuerzo, ¿cuál es el menú de hoy? Búsqueme el menú correspondiente. Me dijo un coronel, capitán, dentro de media hora deben estar disparando los morteros del escuadrón. Media hora, sí, media hora, a disparar los morteros. No es el papelito, ¿no? Que sí, los morteros disparan. Y no. A disparar los morteros, allá hasta el blanco, fuego, ¡pum! Recuerdo que yo discutía con el coronel, pero estábamos en un camión encaramado, cada uno con un binóculo. Y él dijo, no pegaron, capitán. Y yo, sí pegaron, mi coronel. Porque el coronel era bien apretado. Entonces él quería que la granada pegara en el blanco directo. Yo le dije, mi coronel, usted sabe que eso, la granada tiene un radio de acción. Vamos para allá, le dije. Vamos a medir. Y medimos. La granada tenía un radio de acción como que de 50 metros y pegaron a 45. Le dije, ¿se da cuenta? Pegaron. Y el señor coronel, muy consciente, dijo, tiene razón, capitán. Él había puesto, no pegaron. No dieron en el blanco, pues. Dispararon en el tiempo y tal, pero no dieron en el blanco. Yo le digo, mi coronel, por favor, yo le ruego, revise, mire, yo estoy viendo aquí el binóculo, están en el blanco los muchachos, unos muchachos analfabetas casi todos. ¿Sí? Ahora, yo recibí ese escuadrón bien entrenado de manos del entonces capitán Ramón Carrizales, hoy gobernador de Apure. Era un tremendo escuadrón y yo lo que hice fue un gran esfuerzo colectivo para mantener el escuadrón. En ese escuadrón lloró el comandante del ejército de entonces, que era un gocho bien atravesado, le decían el gocho Vivas, porque era andino, un general andino de eso. Ese, el general Vivas, era el que cuando era inspector del ejército, llegaba manejando un camión, vestido de civil, y él era un señor bajito y tal, humilde, ¿no? Pero muy severo. Un día llegó por allá un batallón, manejando un camión y se baja. Y están los soldados en la puerta. Pues. Ay, tengo un dolor. Ay, agárrenlo, agárrenlo. ¿Qué le pasa, señor? Me duele. Se cayó. Era el jefe del ejército, solo, vestido de civil. Ay, busquen un médico. Lo llevan a la enfermería, no había médico. Y entonces los soldados, por fin llegó un teniente y dijo, oye, este es el comandante del ejército. Ese era el general Viva. Lo recuerdo, fue un buen jefe que tuvimos. Así yo lo cambié. Entonces Viva llegó una vez al escuadrón y cuando vio la caballería y los gritos de mis soldados, Farfán, centauro del vacío, Farfán, aliento viril, Farfán, blasón del frío, Farfán, áureo buril, fue uno de los grandes centauros de la sabana, Francisco Farfán, de las queseras del medio, del Yagual, de Mucurita. Y yo recuerdo que el general yo lo vi muy, como, muy emocionado, porque él era un hombre muy emotivo, muy emotivo. Y vio los caballos, y nosotros le poníamos a los caballos, Rosa debe recordarse, ¿no? Le forrábamos las patas con colores de caballería, y las lanzas de los soldados, ¿eh? Y mis soldados ahí, ¡ah! Y entonces resulta que me toca a mí hablar, darle la bienvenida, pues. Y yo improvisé un discurso corto. Pero recuerdo que le dije a mi general, bienvenido a su escuadrón de caballería. Mi general, le dije, estamos en el cajón de Arauca, le dije. Allá, Mucuritas. Allá, Mata de la Miel. Y allá, mi general, las queseras del medio. Y por ahí me fui. Y después paso yo a formación. Y cuando aquel hombre va a hablar, palabras del jefe. Había un equipo de sonido de eso de allá del monte, pues, un chiquitico con una cornetica de esa de. Y un teniente Valera Querale, que era el encargado del sonido. Y yo, cuidado, teniente, va a fallar el sonido. Cuidado. Y yo hablé un microfonito ahí. Y cuando el jefe del ejército va a hablar, yo estoy parado ahí, al frente. Pasan varios segundos y yo lo que pensé fue, ya está, falló el sonido otra vez. ¿No? Y yo dije, yo no sé qué le voy a hacer teniente. Este teniente falló el sonido. Pensé yo, ¿no? Pero ahí quieto. No, no. El general estaba llorando. Y de repente él habla. Este capitán, si es verdad que me jota. Un verbo que no se puede decir hasta ahora. Y habló, después habló, abrazó uno por uno a los soldados. Se montó en un caballo, porque él era de caballería. José Humberto Viva, lo recuerdo clarito. ¿Ve? Entonces, claro, ese escuadrón y todo, cualquier batallón del ejército o unidad de la Armada, inspección severa, según una lista. Y el que saque menos de tantos puntos, cambian al comandante. Le quitan el comando y no asciende. ¿Cómo vas a ascender si no pudiste comandar una compañía, chicos? ¿Cómo tú vas a ascender a coronel si no pudiste comandar un batallón? Te lo quitaron. No pudiste comandar 500 hombres. ¿Cómo tú vas a pretender ser general para comandar ¿qué? Cuatro divisiones? O almirante. ¿Eh? Hay un proceso de aprendizaje. Porque entonces te pasan, bueno, pasa esto y esto y esto, y te dan un tiempo para corregir esas novedades. Bueno, yo recuerdo que yo tenía tres camiones con los motores fundidos. Camión tal y tal, motor fundido, ¿desde hace cuánto? Bueno, mi general, yo he pedido que me manden motores, pero no hay motores. Ah, entonces viene un buen general, y bueno, hay que mandar motores para allá, manden tres motores, pues. Ya eso escapa a la responsabilidad de un jefe de unidad por allá en una frontera. Se fundió una máquina, pues. O el aerobote, ¿te acuerdas del aerobote, Rosa? Era una lancha grande con motor de avión. Y en invierno uno se desplazaba. También se dañó no sé qué del aspa. Y allá no había cómo arreglarlo. Recuerdo que mandaron el avión Hércules a buscar el aerobote, lo trajeron y lo arreglaron y lo volvieron a mandar. Causa mayor. Causa mayor. Ah, pero si tú tienes, no, mire, que los fusiles están oxidados. ¿Qué pasó? No, que los soldados se quejan de arbitrariedades. No, que no le pagaron la ración a la tropa. Bueno, capitán, ¿qué pasa aquí? Ahí sí, está responsabilizado. Lo mismo pasa en estos casos. En este caso de la fábrica Copelia, Nicolás, yo quiero ver la línea de responsables. ¿Eh? Y las causas. ¿Por qué no se previó el suministro permanente de materia prima? Porque si tú no tienes asegurada la materia prima, ¿para qué vas a inaugurar una fábrica? Y entonces comienza el problema, ¿a qué? A revertirse. Porque por una parte no producen. Se dañó una máquina y están los trabajadores a lo mejor limpiando las máquinas, pero no están produciendo. Ah, pero hay que pagarles un sueldo. Hay que pagarles un sueldo. Y eso entonces viene para acá otra vez. Entonces el daño es doble. Por eso, repito, esta mano y este corazón. Mano de hierro, Nicolás. Digo, dentro de poco yo quiero estar haciendo reconocimiento. Pero también no vamos a someter a nadie aquí al escarnio público. No. En el ejército hay cosas muy buenas. Había otras cosas que eran malas. Una vez consiguieron por allá a un soldado que era homosexual. Y entonces había la mala maña de vestirlo de mujer. Era una cosa terrible. Yo siempre me opuse a eso, pero bueno. Y entonces lo ponían en el medio del patio, delante de todo el batallón, vestido con una falda. El pobre muchacho. Y entonces salían cuatro nuevos a darle palo. Y el pobre muchacho, de baja, se iba corría, corra, corra, y se iba corriendo por la puerta de atrás y los demás dándole palo. Una cosa inhumana, salvaje. Viejas costumbres, ¿no? Eso se acabó ya. Eso no ocurre en nuestro ejército bolivariano. No, nada de eso ocurre. Y si ocurriera, debe ser sancionado con mano de hierro. ¿Eh? Es la justicia, pues. La justicia. Entonces, hay que averiguar bien las responsabilidades. ¿A Nicolás? Las responsabilidades. Responsabilidades. Y algo que también agrego ante tu pregunta, Lucía, que forma parte de este, de esta operación. Esta es una operación, no es una misión. Operación. ¿Eficiencia o nada? Eficiencia político-administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria, tomando la inspiración del maestro Alfredo Maneiro. ¿Eh? Ahora, yo le he instruido a Nicolás lo siguiente, porque repito, el tema no está en que vamos a inspeccionar solo para sancionar a alguien o para, no, o para reconocer, no, hay que hacerlo. Pero hay que tomar correctivos, porque muchas veces la culpa es de nosotros mismos, de este nivel de gobierno, ¿eh? Por falta de planificación, de previsión, de tener la visión estratégica. Yo siempre lo he dicho, yo lo he repetido no sé cuántas veces, compañero. Si nosotros, hace poco lo dije, si nosotros inauguramos una fábrica, puede ser de la mejor tecnología del mundo, y la dejamos como una isla en el mar del capitalismo, esa fábrica va a fracasar, se la traga el mar capitalista, el monstruo, una especie de hidra de mil cabezas el capitalismo. ¿Eh? Y a veces la falla, no, a veces la falla es, ¿cómo se llama? No provocada, pero a veces es provocada. Les voy a poner un ejemplo. Una vez inauguramos una procesadora de leche por allá en una zona fronteriza. Igual, a los pocos meses estaba paralizada. No había leche. Porque la mayoría de los productores de leche preferían vender la leche en el país vecino que entregársela a nuestra fábrica procesadora. Entonces nosotros de ingenuo, falta de planificación, falta de visión estratégica, creemos que por inaugurar la fábrica ya el trabajo está hecho. Ustedes siempre me habrán oído decir, hace poco lo dije, una fábrica de procesamiento de fruta. Yo pregunto, ¿cuántas hectáreas de fruta, de naranja o de patilla necesita esa planta para funcionar a 100%? Tú me dirás, por ejemplo, bueno, necesitamos tener 10 hectáreas de naranja productivas ya, tantas hectáreas. Bueno, ¿dónde están esas hectáreas? Para asegurarnos la materia prima, Nicolás. Porque si no, lo más probable es que la fábrica empiece a cabecear. Llegó naranja un día, el otro no. Se acabaron las naranjas, se paró la planta. ¿Sí? O lo que dice Carmen, no, se dañó una pieza y no hay quien la arregle. Entonces, un elemento fundamental, Jordán y Jorge, Nicolás Maduro, todos, en este esfuerzo de aprendizaje, ¿no?, en este sacudón por dentro, es darle poder a los trabajadores. ¿Sí? Que puedan, que eso no quede en manos de un gerente, y bueno, que vive, una vez yo llamé, ¿te acuerdas?, una fábrica por allá. Me llegó la información, llamé al gerente. Y recuerdo que le dije, mire, ¿la fábrica por qué se paralizó? Bueno, que esto y aquello. Ok, los trabajadores incluso no tenían ni comida. Me llegó la información, lo verificamos. Y después que tengo un rato hablando con el señor, el gerente, le digo, mira, ¿y tú dónde estás en este momento? Ah, no, aquí en Caracas, presidente. Ah, ¿y qué andas haciendo por aquí, por Caracas? Yo todavía, bueno, andarás haciendo alguna coordinación. No, yo vivo en Caracas. Yo vivo en Caracas y la fábrica por allá en la frontera, por allá en el Zulia. Imagínate que el ejército nombre al capitán Hugo Chávez, comandante del escuadrón Farfán, y el capitán Chávez vive en Caracas. ¿Cómo es eso, chico? ¿Dónde, en qué cabeza puede caber eso, vale? Otra vez me pasó en Los Llanos, porque yo hago eso, llamo a veces, mira, y ahora voy a llamar, pero Nicolás, dame teléfonos, nombre, tú tienes un comando allá, las computadoras, ta, ta, ta, ta. ¿Bien? Una vez llamé por allá, en Los Llanos, un hato que nosotros expropiamos y tal. Entonces llamo al gerente, al encargado, pues, me dicen, a mí me dan el nombre y un teléfono. Y empiezo a hablar con el señor y a preguntarle, ¿cómo está eso? No, está bien, no sé qué más y tal. Y yo le digo, ¿y tú dónde estás? En San Fernando. Ah, pero tú vives en San Fernando. Sí, no, yo vivo en San Fernando. ¿Y cómo tú vas a hacer para ir para allá, para ese hato que queda cerca de Mantecarle? No, no, yo voy una vez a la semana. No digo la palabra porque no puedo, no debo. ¡Qué molleja, compadre! Entonces ahí la culpa es de nosotros. ¿Ve? ¿Sí? La culpa es de nosotros. En otra ocasión una fábrica de maíz, perdón, una procesadora de maíz de la Iranía. Por aquí como que fue en Cogedes. Yo llamo al era un llanero. Y yo le pregunto, y entonces el pobre hombre me decía, presidente, esto no se mete el agua, y no sé qué más, y está la ¿cómo se llama? La correa. La correa que trae el maíz del silo a la planta se rompió. Y los tipos que están aquí, mire, yo estoy espaletado, por un llanero de esos llaneros. Presidente, yo estoy espaletado porque además me mandaron unos tipos de una supuesta misión Sucre, que lo menos que son es socialistas, no quieren trabajar porque si la fábrica, si no funciona la correa, ellos no quieren cargar el maíz a lomo. Y yo me he metido el maíz a lomo, solo, para que esto no se pare. Y llegó el agua y se mete por aquí. Y el pobre hombre. Y entonces yo le pregunto, bueno, cálmate, vale, cálmate, tranquilo, tranquilo. No, que me da pena con usted porque yo era feliz, me dijo. Yo era feliz, presidente, yo estaba aquí encargado de la gerencia del INTI, en Yaracuy. En Yaracuy, y me... Ajá, fíjate entonces lo que me dice. Ajá, ¿y qué pasó? Le pregunto. No, me llamaron de Caracas antier y me dijeron que me encargara de esto. Y ayer fue que yo llegué aquí. Y yo iba el otro día para allá. Y usted viene mañana, presidente, no me vaya a fusilar. El hombre estaba cargando maíz a lomo, él solo. Lo llamó a alguien y le dijo, encárgate de eso. Sin instrucción, sin apoyo. Entonces ahí es donde la culpa está, en los escalones superiores. Por eso hay que establecer responsabilidades. Y les prometo, mano de hierro, de ministros para abajo, aquí cada quien póngase sus alpargatas. Que lo que viene es joropo, joropo, y no joropito de ese balseado, no, seis por derecho, Nicolás. Pero no, eso no, nosotros no podemos cruzarnos de brazos y permitir que esto siga ocurriendo. No, para nada. Solucionar los problemas, en muchos casos, Jordani, y todos, hay que mirar, incluso, el esquema administrativo de funcionamiento. ¿Eh? Mira, mira, Lucía y Pérez Pirela, yo revisando papeles a estos días, por allá en mis archivos, este libro que está aquí. Mira aquí, mira lo que dice aquí. Comandante Hugo R. Chávez Frías, San Francisco de Yare. Estaba mirando. Era yo habitante de Yare. Hace 20 años. 20 años. Esto que está aquí es lo que pretendió ser el libro azul. Escritos de uno. Un trabajo colectivo. Bueno, yo hice mis aportes, ¿no? El árbol de las tres raíces, el sistema EBR, ¿eh? La raíz robinsoniana, la raíz bolivariana, la raíz zamorana. ¿Eh? Una vez llegó Jordania allá y me destrozó todo esto. El proyecto nacional Simón Bolívar lo destrozó en positivo, pues. Le hizo unos aportes extraordinarios. ¿Eh? La utopía concreta robinsoniana. ¿Te suena, Nicolás? Sí. Ajá, ¿eh? La utopía concreta robinsoniana y pensamientos de Simón Rodríguez como este. Las sociedades tienden a un modo de existir muy diferente al que han tenido y del que se pretende que tengan. Los hombres de estos últimos tiempos quieren gobernarse por la razón, que es la autoridad de la naturaleza. Razón es figura abstracta del pensamiento. Simón Rodríguez. Los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse que busquen cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, decía Simón Rodríguez, escribió, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es padecer. Bueno, tomábamos de allí inspiración. Pero por aquí, fíjate esto, que tiene que ver, creo yo, con lo que estamos conversando. ¿Eh? De la distribución de las unidades productivas y políticas y los entes sobre un espacio, geografía. Mira. Manuel García Pelayo. ¿Te suena? Sí, señor. Derecho constitucional comparado. Yo hago una cita aquí. De García Pelayo. Dice García Pelayo, en primer lugar, hace posible la organización política racional de grandes espacios bajo el supuesto de relaciones de paridad entre las partes componentes. La arquitectónica, la arquitectura del poder, por ahí va la cosa. Sigue diciendo García Pelayo, puede responder también a un principio de organización estatal que tenga como objeto la máxima autonomía de las unidades componentes, sea ello por motivos de índole técnica, mejor funcionamiento de la organización, sea por motivos de índole axiológica, como el reconocimiento y el respeto a entidades de ámbito local y como una vía para la realización del ideal de la libertad, que del plano de la persona individual se traslada ahora a personalidades colectivas, aunque no constituyan naciones culturales. Y entonces agrego yo aquí mis modestos escritos de Yare, lo siguiente. Leo a Chávez de Yare, pero que es el mismo que está aquí. Poco más maduro, poco más experiencia. ¿Eh? Aquí había mucho de ingenuidad, de utopía, pero había algo aquí como esto. Las necesidades geopolíticas internas de la Venezuela de fines del siglo XX requieren de una equilibrada y policéntrica. Hace 20 años, Nicolás. Equilibrada y policéntrica arquitectura del poder. El Estado funciona como una unidad de poder, entre comillas. Unidad, una unidad de poder. Unidad que no debe ser confundida con la concentración. Y poder que necesita ser desempeñado, ejercido de manera armónica y bien distribuida en todo el territorio nacional. Entonces, una vez me decía un buen hombre que trabaja por allá en las empresas del llano, que tenemos en el llano de ganadería y esto, él me decía, oye, presidente, porque yo le llamo y le intruyo y le pido informe a muchos de ellos, a muchos, directamente. Él me decía, presidente, le voy a decir una cosa. Y esto es una gran verdad. Nicolás, que tenemos nosotros que enfrentar y triturar esto que voy a decir, acabarla. Ahora hay que pensar y hay que buscar enseñanzas en la realidad, con los trabajadores, con esos gerentes buenos que tenemos. Hay muchos cuadros buenos al frente y resulta que muchos cuadros buenos terminan quemándose. Si yo te mando a ti, Ernesto, para allá, para el cajón de Arauca, encárgate de eso. Y resulta que me olvido. Y tú tienes que enfrentar una problemática, una isla que pretende ser socialista, productiva, etcétera, en el medio de un mar capitalista, rodeado de latifundio, de abigeato, de mucha gente incluso con viejos vicios, robo de ganado, qué sé yo, corrupción, etcétera, ¿no? Seguramente vas a fracasar. Si no has asumido esto como un todo, como un problema del gobierno nacional, regional, estadal, ¿no?, correspondencia, el Partido Socialista, hoy hablé con Diosdado sobre ese punto. Porque tú sabes lo que me enteré ayer, también por inspección. Y esto me da mucho de que me da un gran dolor en el corazón. La plata que yo asigné, entonces ahí es donde tú tienes un papel, Carmen. Un papel, pero eso de día y de noche. Cada recurso que yo apruebe, seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y además, así como tienen las alarmas, los relojes o las computadoras, si pasó un tiempo determinado y no ha habido esto y esto y esto, ¡pam!, se tiene que prender una alarma. Como pasa con un carro cuando se le va a acabar la gasolina, pues tiene que prenderse la luz roja. O un avión que vean picada y no sé qué, prende un alerta, un sistema, o un breaker, hay una sobrecarga y se va el breaker, ¿verdad? Un sistema. O el cuerpo humano, una infección, una fiebre, alerta. Así tiene que ser. Tiene que ser así. Si no, es la nada. La nada. Como dijo el general aquel en Waterloo. No recuerdo cómo se llamaba el general inglés que venía con la reserva y la artillería. Y viene, ¿cómo se llama? Se llamaba el general que combatió contra Napoleón ahí. Wellington, ¿no era? Averígame, Escalona, rápidamente. Entonces hay un momento, eso lo narra de manera extraordinaria Víctor Hugo en Los Miserables. El general inglés, viendo la realidad, ¿no?, que Napoleón estaba ahí y atacaba, y por la lluvia no tenía él los cañones, no llegaban los cañones. Entonces lanza una frase mirando y dice el nombre del general que venía a retaguardia. Vamos a suponer que se llamara Nicolás. Entonces él dice, le dice a su estado mayor, o Nicolás o la noche. O el fin, pues. Si quieren leer algo extraordinario sobre eso, recomiendo Víctor Hugo, Los Miserables. Ahora, o esto o la noche. O la nada. El sacudón o la noche. Eficacia política y calidad revolucionaria o la noche. Y que me perdone la noche, que es tan bella. Estoy parafraseando aquel. Entonces en esto tenemos que poner todos el alma. Gobernadores, alcaldes, candidatos, partidos, trabajadores, consejos comunales, etc. Es un problema de todos, ¿eh? Pero, repito, hay que revisar el enfoque geoestratégico, geoeconómico, etc. Entonces me decía aquel buen gerente en Los Llanos, me decía, presidente, mire, yo vendo el ganado. Aquí está. Pero para agarrar un bolívar de ese recurso que me depositan en una cuenta del banco no sé qué, tengo que mandar un documento a Caracas o ir yo a Caracas. Y hasta que no me firme el ministro eso, yo no puedo utilizar un bolívar. Ah, entonces se dañó la manguera tal, se dañó no sé qué más, que se enfermó una vaca, hay que comprar. No puede. Y el dinero ahí en un banco. Ah, eso sí es el veneno del centralismo. A mí me acusan de centralista. Yo no soy centralista. Yo soy policentrista. Aquí está Chávez de hace 20 años. Pues. Policéntrico. Entonces, tenemos que revisar todo eso, Nicolás. Tenemos que revisar todo eso, Jordani. Tenemos que revisar todo eso, Menéndez y todos. ¿Cómo es que tenemos distribuido? Y entonces, organizar, crear más bien, este sistema policéntrico de distribución armoniosa del poder, de los poderes. Y cuando digo el poder es los que tienen potestad, capacidad para hacer esto, esto, esto y lo otro. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Yo no sé si me estoy explicando, Jorge. ¿Eh? Nicolás, ¿me estoy explicando? ¿Eh? Hay que revisar todo eso. Todo eso. Porque eso es como que un comandante, repito, de un batallón en la frontera por allá, bueno, para mandar un soldado a la esquina, tenga que esperar que le dé permiso el general de Caracas. Pues nunca va a mover a nadie. O para salir a patrullar. No, el capitán, el comandante, bueno, informo que salgo a patrullar con 100 soldados por la ruta tal y tal y tal por 3 días. Bueno, eso sí, el comandante, pues. Y tomar decisiones al nivel correspondiente. Pero si para hacer eso, entonces hay que esperar que llegue de Caracas la autorización por escrito para agarrar un bolívar, para arreglar un estantillo, para que no se salga el ganado, estamos liquidados. Eso sí es el centralismo, perverso centralismo. De allí el federalismo. Y estamos en la Constitución. Una república federal, Nicolás. ¿Eh? Hay que revisar todos esos conceptos, pues. Y la praxis de las regiones económicas, las regiones políticas. Y entonces distribuir las potestades, el poder de tomar decisiones. Y cada quien que asuma su responsabilidad. Bueno, sí, mire, yo agarré de este millón de bolívares, aquí está la cuenta. Yo tuve que agarrar tanto, ¿para qué? Para pagar, bueno, ¿qué? Necesidades de los trabajadores, arreglar la cerca que se cayó, se quemó tal cosa, se dañó un equipo, tuve que comprar esto, aquí está la prueba. Y respondo por esa decisión. Ah, bueno, está bien. Pero lo peor que puede pasar es que esté el dinero en un banco y el ganado se muera porque no compraron la vacuna o o el remedio, no sé qué. ¿Qué es esto? Wellington, sí señor, el duque de Wellington. Batalla de Waterloo. Correcto. La guardia muere, pero no se rinde. ¡Epa, gallito! ¿Qué pasó, padre? ¿Bien? El gallito va a ser parte de los inspectores. ¿Sí? Ahora. Con tal con el gallito, aún sea indiferente. Bueno, entonces, Nicolás, no sé si algún... Estaba respondiendo las preguntas de... pero hoy comenzó la operación. Inspecciones por aquí y por allá imprevistas. Y un puesto de comando en tiempo real. Yo esta mañana estaba aterrizando la almiranta Carmen allá y yo estaba con ella. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Ah, en efecto, me dijo, no hay producción. Ah, ¿te das cuenta? Y lo mismo, bueno, hoy se inspeccionaron o se están inspeccionando porque los equipos se quedan ahí una semana o 2 semanas, lo que haga falta. Y van mandando información en tiempo real para nosotros aquí evaluar y tomar las decisiones rápido y eficiente para, yo lo dije en la campaña, lo prometí, el gobierno, próximo gobierno de Chávez, tiene que ser el mejor de todos los gobiernos. Y nosotros vamos a cumplirlo y pido apoyo de todo el pueblo, de los trabajadores y, bueno, y por supuesto, de gobernadores, alcaldes y de todo mi equipo de ministros y de cada uno de los que con ustedes trabaja, viceministros, gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eficacia, eficiencia política, administrativa, productiva y calidad revolucionaria. Consigna sagrada de este nuevo gobierno que está comenzando. Bueno, estamos terminando. Nicolás, ¿algún comentario para concluir? Sí, presidente, estamos efectivamente en un gran esfuerzo en el cierre de un ciclo. Ah, no, yo no dije una cosa. Ustedes recuerdan, y esto es la autocrítica dura, dura. Yo pido excusas al pueblo de Cumanacoa. La plata que yo pariendo por ahí después que nos vinimos, ¿te acuerdas, Nicolás? De las inundaciones. Fuimos muy eficientes en la atención de la emergencia inmediata. Pero luego yo pedí informe, mandé para allá varios ministros y tal y tal. Y me trajeron que para vivienda falta tanto. Aprobado. Creo que fueron 100 millones. Para la carretera falta tanto. Para el acueducto, tanto. Y le aprobé los recursos. Para enfrentar la emergencia, sobre todo, darle créditos o apoyo financiero a quienes perdieron su pequeño negocio, tal, aprobé también como que 20 millones. Nada de eso se ha invertido, mi querido Ernesto. Ni un centavo. ¿Te das cuenta de la gravedad de eso, Jorge? ¿Te das cuenta de la gravedad de eso, Nicolás? ¿Ve? Entonces a mí me da dolor y vergüenza. Ahora, el dinero está allí, por el amor de Dios. Nicolás, yo quiero establecer igual responsabilidades en esto. Hoy me dieron un primer informe. Pero bueno, aquí tenemos que mandar a hacer informes, entrevistas. Venga acá, siéntese allí, sea quien sea, explíqueme y hágalo por escrito. Eso fue en julio, ¿verdad? Finales de julio, agosto, septiembre, octubre y ya estamos en noviembre. ¿Qué dirá el pueblo Cumanacoa? Chávez nos engañó. Prometió esto y prometió lo otro. Entonces yo cumplí. Yo cumplí. Yo terminando fisioterapia, con un dolor por aquí, un dolor por allá, recorrimos todo aquello, amanecimos por allá, recogimos novedades, mandamos para allá una gente, mandamos aviones, helicópteros, agua, comida y novedades, pues. Y luego aprobé los recursos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué quieren? ¿Que yo me vaya a hacer las casas también? ¿O hacer los acueductos también? Ahora, Nicolás, del caso particular al caso general, porque no es el único caso. No es el único caso. No es el único caso. Mire, aquí han aparecido, Jordani debe recordar, cuando empezamos nosotros a pasar revista con lupa de recursos asignados, en una ocasión por ahí apareció un fondo de unos recursos que se habían aprobado 5 años atrás para alguna situación crítica, pues, para alguna cosa. Y estaban por ahí. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro. Desde ti, Nicolás, para abajo. No tengo más opciones. Me han traído a esta situación. Mientras yo tenga vida, salud, cuenten con que en esta etapa voy a ser sumamente duro con mi propia gente. Más duro de lo que he sido nunca antes, jamás. Aquí, y creo que en toda mi vida. Ustedes saben, los que me conocieron allá en la escuela militar o por allá en los batallones, saben quién fue el teniente Chávez, el capitán Chávez. Nunca fui el comandante permisivo. Quería estar en la buena con todo el mundo y no. Responsable, asuma su responsabilidad. Y cuando es la mía, aquí estoy aunque me fusilen. Dando el ejemplo, uno tiene que dar el ejemplo de asumir su propia responsabilidad, pero exigirle a los demás que asuma cada quien la suya con todo el rigor. Y yo creo tener moral para exigirlo a todos y a todas. Y voy a hacer uso de esa potestad, o más bien, como decían, de esa autoridad. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. Esto va dirigido hacia mis propias filas, hacia mi propio gobierno, ministerio, entes descentralizados, unidades productivas, proyectos, programas, obras, etcétera. Para ello, Nicolás, 100 equipos de inspección. Y más se hacen falta. Más. inspección en tiempo real, novedades en tiempo real. Y te repito, Nicolás, yo quiero más prontico que tarde, estar tomando las primeras decisiones, siempre en positivo será, siempre. Porque si es que tengo que cambiar a alguien, destituir a alguien, ordenar un juicio o una investigación, no tiene por qué ser un juicio, una investigación administrativa y tal, bueno, tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero todo será en positivo. Es para corregir los entuertos. Ahora, hay elementos fundamentales del modo, del modelo que, repito, que hay que tomar en cuenta y en algunos casos o en muchos casos insertarlo, porque no están en la situación actual el poder popular. Consejos de ¿qué? De inspección, la elaboración de los planes, el seguimiento de los planes desde abajo, donde están los... Ah, imagínate tú un trabajador que sea designado allá en la fábrica de helado como el jefe de inspecciones, pues. Hugo Chávez, trabajador de la planta de helado. Y entonces lo eligen los trabajadores, poder popular, poder obrero. Bueno, Chávez, tú te responsabilizas por la inspección, ¿ok? Durante este mes, y se van rotando a lo mejor. Entonces me pongo yo a estudiar, a prepararme, si no estoy bien preparado para esa tarea. Bueno, a inspeccionar. Se dañó una planta. Bueno, mire, yo como trabajador debo tener el poder de comunicar esa novedad. Debo poder, y entonces viene el término poder, el concepto poder. Tengo el poder de inspeccionar. Porque ¿qué pasa con el capitalismo? Los trabajadores no tienen poder de nada. Inspeccionar no, eso no es mi tarea. Lo mío es producir, ser un esclavo. No, el poder te lo doy de que tú inspecciones. Ah, entonces mira, un teléfono celular, un 0800, o ahora con tanta tecnología y satélites que tenemos, ¿no es? Satélites interconectados, ¿no es? Y antenas para mandar mensajes por, ¿cómo se llama? Por internet, ¿por dónde más? ¿Me entiendes? Ayúdame, tú que sabes más que yo de eso. Mensajería de texto, que Hugo Chávez pueda agarrar un teléfono celular y mandar un texto. Y ese teléfono celular quizá no es el propio de él, sino un teléfono celular del trabajo. O un radio, un medio de comunicación, pues, donde él escriba, ¿a dónde? Al puesto de comando en la región. Se dañó la máquina tal, tengo 2 días llamando al gerente aquí de la región y no aparece. Urgente, alarma. Y algo tiene que pasar. ¿Ves? El poder de denuncia. Viene el trabajador o los trabajadores que viven y no tienen transporte. Y tienen que caminar, ¿cuánto tiempo te dijeron? Más de una hora. Como 45 minutos, más o menos, mi comandante. De la carretera a la planta. Imagínate cuando está lloviendo. Imagínate la inseguridad. ¿Eh? Imagínate. Alguien que tenga una dolencia. ¿Cómo va a ser posible que una planta quede a 40 minutos para allá y tú no preveas un transporte? Ah, entonces viene el trabajador X, pasa la novedad. Señores del comando Nicolacero, somos 20 trabajadores aquí, caminamos 20, 40 minutos, no hay transporte, hemos solicitado, tenemos novedad. Y entonces en el comando superior o en el escalón superior, hay que tomar, ahí se tiene que tomar las medidas, pues. Llamar al gerente o al jefe de la cosa, al administrador, al otro, indagar, presionar, buscar y solucionar. El objetivo es solucionar y darle a todo. Que si un hospital, eso también hay que inspeccionar, los hospitales, escuelas, no solo son las fábricas, obras en construcción. Y buscar las soluciones. Lo que Nicolás no pueda y los ministros no puedan, bueno, ven a mí, que yo tengo mis responsabilidades, yo voy a estar muy pendiente. Desde lo más chico. Hoy, por ejemplo, yo quiero, no me acuesto hoy sin ver los primeros informes, Nicolás y Carmen. Y los primeros esbozos de responsabilidades. Pedro Pérez, voy a empezar a llamar gente. Yo mismo voy a empezar a llamar gente. O para felicitarlo, o para no felicitarlo. Y quiero empezar a tomar decisiones siempre justas, Nicolás. Siempre justas. ¿Eh? Alguien que no atiende, bueno, hay que removerlo. No, que yo vivo en Caracas. No, que está en Caracas y la fábrica está por allá en no sé dónde. O no atiende a los trabajadores. No te digo, pues, que ahí en Copelia, uno de los informes que me llegó, dice que el gerente lo llamaron y dice, ¿qué me importa a mí el socialismo? Nada. No tengo pruebas de eso. Pero entonces tenemos que investigar. ¿A quiénes es que nosotros tenemos ahí en la gerencia? Porque eso ocurre, ocurre, todavía ocurre. Que hay gerentes, ni les va ni les viene, sino que un sueldo o un negocio por aquí, un negocio por allá, no les importa para nada si la fábrica funciona o no, y cuál es el estado de la moral de los trabajadores, ni la productividad, ni mucho menos el socialismo. Entonces estamos obligados nosotros, gobierno, partido, etcétera, a tomar las medidas más radicales que tengamos que tomar, Nicolás. Bueno, creo que he abundado ya suficiente. Nos despedimos entonces de allá, de ustedes, Pérez Pirela, si están ahí todavía, y Lucía Córdoba. Les agradezco mucho, ha sido una reunión buena, por lo político, por lo económico, por lo social, y es que estamos comenzando ya lo que dijimos hace varios meses, varias semanas, antes del 7 de octubre. Está comenzando el nuevo gobierno de Chávez, y este nuevo gobierno debe ser el mejor gobierno de todos los que por aquí han pasado, y para eso se requiere, diría Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Desde el despacho Simón Bolívar nos despedimos. Buenas noches a todos y a todas. Un aplauso pido, pues, para Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Magallanes!